106.3 Radio Nauta. Y no están recibiendo una fruta, no están recibiendo... Son cerca de 8.300 puestos de trabajo que este año te diría que se van a reducir. Y la noticia, la verdad, que nos cayó como un baldazo de agua fría. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ancha y yuasca y guayacapanecuna, y meinan cancuna que changuichis. Alile ancho, no capas, tuquison cuigón, curajanin chicuna, camachicos cancumanta pacha, apamuseiki guayacapanay, napei ninkuta. Chasquera poikuya, paikunaka minka curanku, asca guatapiña, chereco no capas, kunan causachian y que somajan, napei ninkuta. Pai kunapas, tu que son kuguan, ni waranchis. Ama ikakpas, inti tai tanchista, pachamamantista, punis kunatapas con gaso chisto. Pai kunan kauseta kuanchis, chayna tawakai, panay, uma ekipi, son ku ekipi, tajes paka, que ya tu ya jayta ya kampas, mas taripuay. Ay luiki kunaman, wasimasiki kunaman, ya kawasya aliakta masinchi kunaman. Kai mi yuenitsu tiju panapi no kai kupus kasi eku nias kautanya. Kunanga kai gosi ping kasi eku. Chereku no kai kupus apam shigi ku imela tapas yuyari kuna ekipah. Yuyaita no kan diskari ki kausari chisumang. Takini chiso, tosu yun chiso. Takini chita ya no kan diskari ki ama kongasun chisto. Yakapas ya takini chiso, yuyari sun chis, yakandista. Asagunata, orgunata, ya kapasya nyangunata. Ya no kapas yuyarisya ni mihunanjista. Chay mi kausay wakay panay. Kunang punchay kasyanjis. Kinsa chunga niyo punchaypi. Nyang ay muray kilaka huntarisya niya. Pakarin ka, kalirin ka, intiray mi kilya. No kanchis kasyanchis, iske waranka, chunka kanchis ni ukotapi. Kairimas kaita ya wakay panay, tira risa jamistika no jerime nimpi. Amables de escuchas, tengo ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les dejo escuchar es conocido con el vocablo quechua. Como todos sabemos, este vocablo quechua fue históricamente inventado, bautizado por el cronista Domingo, Santo Domingo, desde el año 1560, cuando presentó su primer diccionario del idioma de los incas. Y a través de los siglos, hasta hoy erróneamente nosotros también me incluyo, que nos han enseñado que era el idioma de los incas con el vocablo quechua. Como sabemos todos, este vocablo es erróneo. Entonces nosotros lo tenemos que remitir a la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y La Ensenada, que la academia dice que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Orona Jasimen, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en el contenido dije que nuestros antepasados siempre nos dicen que intentemos saludar en esta hermosa lengua de los incas. Y es lo que hice a ustedes. Como también ellos nos comprometen a seguir lo que ellos dicen, que nosotros compartimos. Que no nos olvidemos jamás del Padre Sol, de la Madre Tierra y de nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted así, hermano y hermana, también opina, simplemente le sugerimos que también haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Caim y Bieninches, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos canciones para que recuerde quizás a su ciudad, a sus calles, sus montañas, sus lagunas, sus caminos. También la comida, que también me gusta recordar a través de las canciones. Hoy día ya está terminando el mes de mayo y mañana entraremos al mes de junio. Estamos en el año 2017. Así, de esa manera, literalmente he tratado de traducirlos a ustedes. También hago presente mi saludo al hermano que está en los controles, Pablo. Ahí también está la hermanita Juliana, Anca, y la otra hermanita que viene de Berisso, me parece que es. A todos ustedes, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Aucarraime, y usted está escuchando Radio Nauta en el 106.3. Su línea de comunicación directa es el 451-6917. Buenas tardes a todos. Escuchábamos la voz de Mario Auca Arraime, nuestro mayor en la Academia de la Lengua Quechua del Cusco, filial La Plata, Berisso y Ensenada. Están por ahora recorriendo el Cusco todavía, así que los hemos extractado y lo tenemos acá presente y lo recordamos siempre. Vamos a corregir a Mario. Hoy es 28 de junio de 5536. Año de nuestros calendarios más antiguos en América Latina, en el Alvia Yala, en el Tahuantinsuyu. Poco más de las 4 de la tarde. Estamos más o menos todos los que había dicho Mario en la apertura y además compartiendo el estudio con Juliana Barón, a quien saludo. Muy buenas tardes, Juli. Bueno, buenas tardes, Cintia, y a todos los que nos están escuchando. Día gris, día fresco. Día como medio para meterse así para adentro, emponcharse un poquito. Un guisito. Armarse. Un tecito y así estar un poquito también, ¿no? Ahora acá con el matecito y la coca, ¿no? Vamos, estamos ahí conectando un poco, ¿no? Con un espíritu ahí que nos enseña nuestro abuelo, para ver qué podemos decir, para ver qué podemos recordar, ¿no? Seguro. A través de ella, a través de la compañía, a través de la invocación, a través de este encuentro que sostenemos cada miércoles. Sí. Nos pueden llamar y se pueden sumar, porque vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde en un caimi que va a ser invernal, pero se promete música, ¿no? Nos animamos a decir que puede haber música. Así es. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver además si podemos hacer, además de un caimi musical, un caimi bailable, por ejemplo. Ah, bueno. A ver si podemos mover un poquito acá el estudio. Esa parte se la van a perder, pero prometemos también danza, sí. Y pero se nos va a notar. Se nos va a notar que estuvimos bailando. Sí, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve, las palabras sobran. Y se mueve todo, ¿no? Sí. Totalmente. Se mueve el piso, se mueve la tierra, se mueve el sol con nosotros, todo se mueve. La luna, las mareas. Las aguas. Y bueno, entonces en ese movimiento nos inscribimos. Hoy tenemos en la operación técnica a Alejandro Colque y Pablo Lesiani, que está ahí como nuestro gran instructor acá de aire. Nos está cebando unos mates con yuyo, Lesiani, que son un manjar. Está también Esteban Colque, uno de los miembros más pequeñitos de la academia, pero que viene acá a todos los programas. Va a estar Mariana Ferreira con la producción artística. Nos dijo que nos iba a traer una columna de música, pero de una danza muy particular y que es muy bailable. Así que yo le encargué que además nos dé la clase de danza. Entonces, bien. Bueno, toda la teoría primero. Pegamos derecho, hacemos el after Kaimi como... Ahí está, seguimos. Tenemos acá enfrente la peña nomás. Bueno, Juliana Barón hoy está en el estudio con nosotros. Sí. ¿Qué ha pasado de la producción acá? En Kaimi la idea es moverse. Nos pegamos unos bailes acá. Vamos aprendiendo un poco de todo. Vamos rotando. Ahí vamos. También estuvo con la producción musical Alejandro Colque, uh-huh. Por supuesto. Noelia Carrasana, que estuvo trabajando en la producción artística junto con Sofía Silva. Tal vez vaya cayendo, estamos soplando a ver si viene Marco Giovanetti. Por ahí nos escucha. Y acá estamos ya, ¿eh? Estamos esperando. Estamos listos. El mate está ensillado. Queremos saber todo de lo que todo sobre cómo fue ese ascenso al Collioriti que hicieron este año. Hermoso lugar. Yo tuve la oportunidad de ir, muy, muy lindo. Muy especial lo que se vio ahí, mucha fuerza. Duro, ¿no? También. Es que es relativo, digamos. O sea, depende. Depende, digamos, el trabajo que te toque hacer con el lugar, digamos. Cada montaña te recibe y tiene una fuerza distinta y es distinto el trabajo. Por ejemplo, el año que yo fui la primera vez en el Apu del Collioriti, tuve una hermosa experiencia. Si la podríamos, no sé, colocar dentro de algo de que es liviano. Fue una experiencia liviana, muy sacrificada, pero muy bonito ese peregrinaje. Y después me tocó ir a los días a otra OAPU y fue completamente distinto y fue creo que 3 veces la mitad del tiempo menos. Uh-huh. Él ha puesto una peregrinación. Y fue mucho más intenso para mí. Fue mucho más intenso. Es que cada montaña te recibe y te da la fuerza que tiene y trabaja con vos. Uh-huh. Claro, porque uno también establece según el momento una relación con ese APU. Exacto. Y ese APU viene a plantear un desafío. Claro, porque como nosotros aprendimos que nos enseña Mario que todo está vivo, todo tiene fuerza, ¿no? Entonces en todo establecemos una relación, un Aini. Yo doy algo y un espacio, un ser me da, me devuelve. Y ese es el vínculo, ¿no? Esa relación que siempre hablamos, ¿no? Uh-huh. Si quieren relacionarse con nosotras esta tarde... Pueden llamarnos al 451-6917 o nos pueden mandar un WhatsApp y saludarnos. Poder recuperar eso que nos dicen nuestros mayores, nuestros abuelos siempre, la costumbre de saludarnos, de saludar a todo lo que nos rodea, de saludar a aquello que estamos escuchando, aquello que estamos presenciando, aquello de lo que estamos participando. Así que vía WhatsApp... Mensaje de voz, link, lo que quieran compartir, 670-5190. Si la antena no arranca, nos pueden escuchar por la página web radionauta.com.ar. Vamos a estar en vivo hasta las 6 de la tarde hoy, ¿verdad? Hermosamente hasta las 6 de la tarde. Y vamos a darle entonces paso, manos a la obra, a nuestro productor musical y hoy, además, operador. todos. 3 días tú te alejas y me dejas. Ya las 4:30 de la tarde y continuamos en Caimi, Yuya y Ninchis hasta las 6. Esta es nuestra memoria. Y nuestra memoria sobre el pasado es lo que determina nuestro presente, el momento en el que estamos. En el momento en el que estamos hay un montón de continuidades de ese pasado doloroso que nosotros venimos relatando desde Caimi, de lo que es la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de hermanos y hermanas nuestras, de todas las comunidades, de todas las etnias, de todas las naciones aborígenes, desde el momento de la conquista y hasta la actualidad. Parece que se abre nuevamente cada tanto las temporadas de caza de nuestros hermanos, las temporadas de reclusión de nuestros hermanos, y hoy tenemos en todo el territorio nacional noticias sobre desalojos, sobre apensiones. Están desalojando a las comunidades en Tucumán. Hoy tomaron de rehén nuevamente de la justicia al hermano Facundo Jones Wallace de Bariloche. Hoy nos está llegando, firmada hace apenas 2 días, una carta de pedido de ayuda de nuestro hermano Agustín Santillán en Formosa. Y si uno ve las noticias por separado, ¿no? Es tan calcada la situación que atravesamos en todos nuestros pueblos que uno simplemente debiera cambiar el nombre y la localización geográfica. Y la persecución es la misma. Se está disputando en todo el territorio una forma de vivir, que para algunos esa forma de vivir es un modelo económico y político, para otros esa forma de vivir es una memoria, una cultura, una tradición. está conviviendo en estos momentos lo más desaforado del liberalismo, lo más desaforado de los estados, de estos estados que comienzan a gestarse en América Latina luego de la invasión y que siguen teniendo el mismo cometido: apropiarse de las tierras, explotarlas hasta que no quede nada y con ellas a todas las personas que habitan esos territorios. Cuanto más pobres, cuanto más marginados, cuanto más doblegados, mejor. Más riqueza, más reserva de mano de obra, más beneficios para unos pocos. Fíjate, Juli, que hoy uno de los comunicados que tenemos, recordamos, ¿no?, el pull-off en resistencia de Cuyamén, los hermanos de Bariloche que en este verano protagonizaron un violentísimo desalojo. De hecho, Jones Guala fue enjuiciado por un pedido de captura internacional. Fue enjuiciado como terrorista internacional por el Estado chileno y libró una batalla judicial en Argentina que finalmente ganó él y toda su comunidad porque demostraron que se había dado durante todo el juicio un proceso de inteligencia que era completamente ilegal. La inteligencia del Estado, los aparatos de inteligencia, no pueden ni investigar ni perseguir si no hay una causa judicial abierta, un proceso penal en curso. El hermano y las asambleas ambientalistas, porque ya no solamente la comunidad mapuche pull-off en resistencia, sino también toda la comunidad que está luchando, imagínense, ¿no?, nada más y nada menos que con un magnate como Benetton. Benetton, el actual testaferro, el detentor, la cara visible de una empresa, la Sutherland Company de tierras, fundada en el 1800, en esa entrega de tierras desaforada que siguió a la campaña al desierto, en esa ocupación que continuó a la matanza, la concentración en campos, a eso le siguió el reparto de tierras de toda la Patagonia a grandes capitalistas extranjeros a cambio de nada, sin pago de impuestos, sin pago de tasas, sin pago de alquileres por esas tierras, sin ningún pago de nada. Se les entregaron. Benetton, creo que eran más de 2 millones de hectáreas, tiene en la actualidad en la Patagonia. Y como les contaba, nos llega el comunicado que nos hace llegar Elizabeth Camino, nuestra compañera de La Charlatana en Berisso, que salió hoy a la mañana, que dice que ayer a la tarde, martes 27, fue detenido el auto donde viajaba el lonco de la del pull-off en resistencia Cuyamén, Facundo Jones Guala, a la altura del río Villegas, ruta Juan Marcos, Hernán y ruta 40. La cosa es que había un control normal de Gendarmería Nacional, supuestamente, cuyo resultado fue que el lonco y otros peñi fueron demorados y trasladados luego al Escuadrón 34 de Gendarmería, donde todavía está demorado en estos momentos. ¿Qué pretexto pusieron? Un pedido de captura por parte del gobierno chileno. Este viejo pedido de captura por terrorismo internacional a 6 familias que buscan ahí resguardar ese último pedacito de tierra de la comunidad. Jones Wallace hace notar que el pedido, perdón, la policía hace notar que el pedido de extradición que motivara dicho pedido de captura fue desestimado por la justicia federal. Este proceso judicial que comentábamos recién en la Cámara del juez de Esquel por el juez Otranto el 1 de septiembre del año pasado por las numerosas irregularidades de la causa. En el juzgado federal de Bariloche se llevó a cabo hoy una audiencia al mediodía en la sede del tribunal en la calle San Martín, en San Carlos de Bariloche, donde se resolverá o no la continuidad de su detención. Ayer intentaron interponer un recurso de habeas corpus, que es, que lo suponemos que habrá sido la familia, la gente de la comunidad, pero que se rechazó con la excusa de incompetencia en un nuevo ejemplo de inconstitucionalidad. Se convocaba entonces a asistir y a difundir esta lucha permanente, este permanente entrar y salir detenidos que tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas. Vamos a intentar en el transcurso de la tarde hacer algún tipo de comunicación para que nos digan en qué situación está actualmente, y si no, traeremos la información seguramente para la semana que viene, porque seguiremos este y otros temas. Sí, ahora que te escucho digo, es increíble cómo el Estado, como primera instancia, como para hoy en la introducción que hablaba Mari un poco y lo que vos hablabas, ¿no? En lo que es en respecto a la memoria y lo que es la historia, ¿no? Cómo la plantean y cómo desde el discurso hegemónico, ¿no?, del que hablan, siempre nos están queriendo hacer creer que la cultura ancestral es parte de un pasado. Y todas estas cosas que estamos compartiendo, lamentablemente, todos estos hechos de nuestros hermanos, nos muestran que seguimos más fuerte que nunca porque el sistema también está más fuerte que nunca. Entonces, digo también y reflexiono respecto a todas las formas en las que están oprimiendo a nuestros hermanos. Por ejemplo, como algo muy simple a nivel salud también. A cómo se plantea el Estado los partos, por ejemplo. A cómo las mujeres se olvidaron de cómo se viene al mundo, a cómo las mujeres se olvidaron de cómo es compartir y de dónde está esa memoria, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas que está usando el sistema para que nosotros las mujeres estemos dormidas, porque tenemos una fuerza interesante que podemos aportar a nivel social, a nivel cultural, en un espacio pequeño o a gran escala. Y es muy interesante también, como tengo como esa reflexión, ¿no?, como volver a preguntarnos como mujeres, ¿no?, de dónde está nuestra fuerza, porque nuestros hermanos también están poniendo el cuerpo y siempre son a varones, ¿no?, a los que ellos son los que ponen el cuerpo. Y las mujeres, ¿dónde estamos?, ¿no?, ¿en qué lugar estamos en esa lucha? Y vos sabés que me hiciste acordar, Juli, que cuando fue la represión al Pulov, reprimieron a 8 mujeres con niños en brazos, ¿entendés? O sea, el pedido de captura y la advertencia por terrorismo que hacía la policía es porque había 8 de nuestras hermanas con sus bebés en brazos. Digamos, tenemos a Facundo como el si querés, el nombre político, como ese liderazgo que el Estado, esa cabeza que el Estado tiene que tomar y cortar. Pero también tenemos esto otro que decís vos, ¿no? Y que aparte igual, como nosotros aprendemos, si bien es importante una cabeza, pero también estamos aprendiendo a trabajar a nivel comunitario, ¿no? Que tenemos otra forma de organizarnos y la fuerza es repartida, la fuerza es un trabajo mutuo, ¿no? La fuerza está en todos, en toda la comunidad. Probablemente sí haya una persona que haga cabeza, pero sí los demás estamos fuertes y sabemos cómo trabajar en grupo, ¿no? Cómo trabajar en comunidad. Sí, y cada vez también nosotros vemos, ¿no?, como comunidad urbana, que no, a veces el desafío no es que se establezca un liderazgo o dos. El desafío es que, como dice la abuela Margarita, cada cual se pida a sí mismo, cada una se pida a sí mismo lo que necesita hacer, lo que necesita aportar, lo que va a dar para determinado espacio. Los liderazgos así unívocos, monopólicos, existen en aquellos lugares donde hay mucha gente dormida. El Estado nos exige que pongamos en una comunidad aborigen, urbana, ¿no?, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta? ¿Quién va a ser el vocal, la secretaria? Y hay un desconocimiento con respecto a las figuras de ONG de cómo funcionamos. Nuestro mejor truco a lo largo de la historia ha sido que se vea una cabeza y que haya cientos de miles atrás. Lo dijo Tupac Amaru II. Volveré y seré millones. Él era la cabeza. Pero atrás había cientos de miles de hermanos y hermanas que hicieron posibles esos levantamientos. En aquellas comunidades donde se fundan los consejos de ancianos, no es necesario que haya un liderazgo. Justamente, las decisiones se toman de manera comunitaria. Y sí, si se quiere, es un grupo de mayores o de ancianos los que evalúan la experiencia. Me hiciste acordar también que a veces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué un mayor, una mayor? Y hay algo en nuestros pueblos que es fundante, según nos relatan nuestros abuelos, que es que en la vida uno no aprende cosas nuevas. Uno recuerda, trae dentro de sí mismo, en su espíritu y de sí misma, de su cabeza, en su cuerpo, una memoria ancestral, un código, si ustedes quieren, a desentrañar en el transcurso de la vida. Y cada situación novedosa lo que hace es abrir un pequeño espacio de esa memoria. Por tanto, lo más rico que uno tiene en el conocimiento humano no es el conocimiento abstracto, etéreo, vago, sino la propia experiencia de la vida, que es la que a uno le fue dando a cuotitas la memoria de quién es, de dónde está, de por qué existe. Entonces uno se plantea, y ahí se da vuelta también la torta de esta idea del progreso y de la actualidad, donde los viejos no sirven más, donde los viejos están para descansar. Ah, la vieja habla pavada ya. Y se los infantiliza y se los pone en un lugar de abuela. Abuela, cállese. Abuelo, cállese. Y bueno, está gaga la abuela ya. En nuestras comunidades son sagrados, porque una persona solo puede decir que ha completado la experiencia vital para hacer un juicio después de los 70 años. Después de haber recordado, de haber tenido experiencia, y además porque sucede algo fundamental. Hay que desarrollar una conducta de vida para poder alcanzar esa edad. Entonces nuestros viejos, nuestras viejas son sagrados porque son los que más han vivido. Pero no quiere decir que por eso son los que mandan de forma tajante. Al contrario, fíjense que en todas las comunidades el principal rol de los abuelos es observar a los niños, orientarlos, guiarlos. ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que el niño trae. No hay imposición ahí. Los mayores, sin los jóvenes, sin las jóvenes que toman la lanza, que toman la palabra, que toman el camino, no pueden nada. Entonces se trata también de reconstruir un sistema de poder donde todos tenemos algo fundamental e insustituible para aportar, no para obedecer, no para mandar. Claro, en el sentido de que somos un solo cuerpo, ¿no? A nivel comunitario, que nos estamos interrelacionados, digamos, por orden natural. El abuelo, yo lo puedo reconocer como una autoridad porque él me muestra el camino. Entonces, desde mi experiencia o desde mi visión, él tiene una fuerza y probablemente él me ve a mí como una joven que toma la lanza y concreta cosas materiales, porque por la fuerza física que uno puede tener en la juventud, por la vitalidad, ¿no? Pero probablemente si no tenés a tu abuelo que te abre la vista y te dice, mirá por ahí estaría uno divagando todavía y sin poder concretar y llevar la fuerza a un lugar específico, ¿no? A empezar a trabajar para dejar semillas, para hacer tierra fértil. Es muy interesante, digamos, ¿no? Como empezar a entender estas analogías que salieron, ¿no? De empezar a entender como sistema nosotros estamos como redescubriendo nuevos antiguos valores, ¿no? Uh-huh. Nuevas antiguas visiones. Sí, y no es casual en esto que decís, que el sistema lo primero que detecta y aniquila son nuestros mayores y nuestros niños. Y las mujeres, vuelvo a decir, pero no es... No, las mujeres en el sentido de que para las culturas antiguas la mujer es sagrada, porque la mujer tiene el secreto de la vida. Y en ese sentido, que no es menos, venimos a traer vida a este mundo. Y en ese lugar de poder que tenemos como mujeres por orden natural, se ha hecho mucho hincapié. Claro, ¿no? Pero un en el sistema de acá, ¿no? Ajá. Se hizo mucho hincapié para que vos puedas parir de una manera, para que vos tengas todo controlado y estés atrapada y cerrada para olvidarte cómo realmente se viene al mundo y de qué manera. Sí, y no es solamente una función reproductiva, no, digamos, no es a nivel nutrición. La idea de creación de la mujer, de vínculo de la mujer con lo vital, con la tierra, no se reduce simplemente a la maternidad. Pero, y que no es poco. Que no es poco, porque, pero atraviesa... porque estoy pensando también en todas las hermanas que empiezan a ver, ¿no?, estas nuevas corrientes, a romper ese paradigma mujer-madre, en el que las posibilidades de crear son vastísimas, que tenemos una relación... También que se empieza a evidenciar con nuestro útero, con nuestra menstruación, que se empieza a poder hablar de eso. Imagínense tantos siglos ocultándonos, ¿no? Ocultando que, ¡ay!, nos vino y es como un secreto. Sí, totalmente. Cuando tenía una cantidad de usos, ¿no? De usos que sí, no totalmente tienen que ver solamente con lo práctico, sino también con lo espiritual. Claro, y la mujer como... Es como el lugar que ocupa, digamos, como una relación en lo que es la dualidad del varón-la mujer. La mujer es la que aporta esa conexión espiritual, la que aporta la parte... O sea, desarrolla podemos desarrollar todas las capacidades, porque tanto el varón como la mujer es un ser íntegro. Uh-huh. Tenemos a la dualidad dentro nuestra. Pero por ser de género mujer, tenés más fuerza. Igual que el varón, tiene más fuerza, pero eso no quiere decir que no desarrolle su complementario, al contrario, hay que desarrollarlo, porque de esa manera sí estamos íntegros, estamos empoderados, ¿no?, de nuestra capacidad como ser humano. Sí, que pueda llegar un momento en el que podamos convivir en amor, en complementariedad, en compañía, ¿no? Cambiar este sistema, este patriarcado que tanto daño nos ha hecho, ¿no? De hecho, fíjate que el ejercicio que hacemos, identificamos a un líder y buscamos la lideresa, ¿no? Y buscamos la familia de ese hombre. Buscamos poner en dualidad, ¿no? Poner en perspectiva, sumarnos a la historia, porque hemos sido borradas de la historia, hemos sido borradas de la memoria. Ahora somos borradas de las calles, siendo que somos la mayoría de las militantes y de las participantes en todos los ámbitos sociales somos mujeres. Y eso se ve. Sí, tenemos como también la característica de que enseguida, como trabajamos desde la emoción, enseguida conectamos y enseguida se arma, ¿no? En la cocina, en el comedor o en cualquier espacio abierto también, una plaza, enseguida se puede armar un grupito, y somos en ese sentido tenemos una capacidad que, bueno, después para mí, ¿no?, por aporto a lo que es en mi práctica, en lo que estuve aprendiendo con los años de mi práctica. Siempre necesitamos igual de un varón porque tiene la fuerza física, necesitamos poner esto allá, sacar acá, soldar acá, que lo podemos desarrollar. No es mi fuerte, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Y ahí también es interesante porque trabajamos en dualidad, ¿no? Uh-huh. El varón ocupa su lugar en la comunidad, trabajamos juntos y están las fuerzas en los lugares donde tienen que estar, digamos, como un orden natural, armonioso. Sí, sí. Yo tengo otras experiencias, o experiencias de los asentamientos, de los barrios más pobres de la ciudad, también, ¿no? En el centro, pero me vino a la memoria esa cantidad de mujeres que con un pibito abajo del brazo clavan un techo, una chapa, que van a buscar leña, que cocinan para 20, que trabajan además, que hacen un esfuerzo físico y psicológico y espiritual tremendo, y ahí se relativiza la cuestión de la fuerza física, la cuestión de la destreza para determinados trabajos. Sí es interesante pensarnos libres en condiciones de tomar la tarea que sintamos que queremos hacer y que podamos estar acompañadas y acompañados por varones, por mujeres, por trans, por lesbianas, por cualquier definición que una persona haga de su identidad, ¿no? Porque este es un espacio también para decir quiénes somos, como un acto de autodeterminación, ¿no? Como un acto de autorreconocimiento, eso que siempre hablamos con Mario, con Teresa, ¿no? Lo primero, lo que más nos cuesta, tomar la determinación de elegir quiénes somos. Y en esa determinación se juegan un montón de variables, incluso quién soy como mujer, quién soy como varón, claro. Quién soy como cualquiera de las posibilidades que yo pueda elegir con libertad. Lo interesante es que en esa elección de la identidad podamos estar respaldados colectivamente para hacer cualquier cosa que decidamos. Claro, para poder desarrollarnos totalmente. Y bueno, y así nos vamos pasando la tarde, ¿no? De a poquito. Son las 5 menos 10 ya, Juli. ¿Cómo sí. charlamos, eh? Pasó. ¿Cómo charlamos? Qué macana habremos dicho, diría Mario, ¿no? Y no sé, después nos avisan, ¿eh? Por favor, si hay alguien ahí escuchando, nos avisan. Dicen, che, córtenla, se ponen re pesadas, cambiamos de tema, vemos qué nos pueden sumar, qué nos pueden aportar, a ver si podemos aprender, recordar, reconocernos entre todas y todas. El teléfono, línea de comunicación 451-6917 y nos pueden tirar WhatsApp al 670-5190. Vamos a escuchar un poco de música, Juli. Vamos a ver qué nos preparó Ale. We'll be right back. Murió de angustia el tehuelche saco largo, el que siempre fue feliz allá en su caú de barro. Ay, cuentan que estaba en el piso de la casa que le dieron, los ojos mirando lejos donde termina el sendero. Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo, le puso el techo y la cama, y él siempre durmió en el suelo. El tehuelche saco largo, se murió extrañando el cielo, los ojos en el sendero y el corazón en su pueblo. ¡Ay! Feliz el tehuelche cuando era dueño del suelo, él nunca quiso dejarlo y lo llevaron al pueblo. Los ojos grandes al viento se bebieron los silencios, por eso se fue deprisa el que siempre fue tan lerdo. Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo, le puso el techo y la cama, y él siempre durmió en el suelo. El tehuelche saco largo, se murió extrañando el cielo, los ojos en el sendero, y el corazón en su pueblo. ¡Ay! Comunicate con Radionauta. 451-6917. Radio Nauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada,

Tucumán, qué pena me da. Los campos de mi Tucumán, qué pena me da. Con una administración que no da para más. Con una administración que no da para más. La fábrica abandonada, los campos también. La fábrica abandonada, los campos también. Pero ellos se dan el lujo de pagarse bien. Pero ellos se dan el lujo de pagarse bien. Mientras el pobre obrero día a día laborando en campo, en la fábrica, sudando la gota gorda, un grupo de delincuentes se están llevando la riqueza de Tucumán. ¡Basta ya! ¡Pueblo, despierta! La historia nos juntará a los traicioneros. La historia nos juntará a los traicioneros. Los vendieron a su empresa solo por dinero. Los vendieron a su empresa al grupo Oviedo. La historia nos juzgará a los traicioneros, la historia nos juzgará a los traicioneros. Los vendieron a su empresa solo por dinero, los vendieron a su empresa al grupo Oviedo. Oviedo te largarás, Becerril te largarás, el pueblo ya se cansó de toda tu maldad. Oviedo te largarás, Limo te largarás, el pueblo ya se cansó de toda tu maldad. Oviedo te largarás, Chacón te largarás, el pueblo ya se cansó de toda tu maldad. Oviedo te largarás, Arce te largarás, el pueblo ya se cansó de toda tu maldad. Se están quemando las cañas verdes, se están quemando. Oye Tucumán, ¿qué está pasando? Sabes que Oviedo está saqueando. Se están quemando las cañas verdes, se están quemando. Oye Tucumán, ¿qué está pasando? Sabes que Oviedo está depredando. Se están quemando las cañas verdes, se están quemando. Oye Tucumán, ¿qué está pasando? Sabes que Oviedo está saqueando. Se están quemando las cañas verdes, se están quemando. Oye Tucumán, ¿qué está pasando? Sabes que Oviedo está depredando. ¡Carajo! ¡Pueblo, despierta! Y estábamos escuchando un huayno anónimo que se llama Tucumán de pie. Antes los Macuri, Linda Huancaíña, que es un tema que le gusta mucho a Mario. Y antes el Tehuelche Saco Largo de Hugo Jiménez Agüero, el cantor de Las Pampas. Ya promediando 5 de la tarde tuvimos que ir a arreglar un poco el mate para la segunda hora. La Plata dice acá en internet 13 grados. Acá hace calor. Acá calor se movió lindo. Un power, ¿no? Se movió un fueguito lindo. Estamos las mujeres prendidas. Sí. Fuego. estamos empoderadas del aire. Del aire, del fuego, de todo. No, este recreo de música y de ensillar el mate, de despuntar un poco el vicio ahí. Nos dio este power ahí. Para seguir, para el último ratito. Porque como decíamos hoy en el bloque anterior, está llevándose adelante una campaña a nivel nacional de represión y de desalojo y de encarcelamiento de nuestros líderes y nuestras lideresas, de todos los pueblos, de nuestras familias. Acá hay un comunicado que larga la comunidad indio Colalao de Tucumán hoy, que dice que se inició el desalojo de 16 familias de aguitas en San Pedro de Colalao por orden del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Empezaron por 5 familias, con chicos y personas con discapacidad. Se llevaron a todos de los pelos. Hay gran presencia policial y el gobierno solo se hizo presente un delegado del INAI provincial. Digamos, de paso, que esta comunidad está registrada en el INAI con la persona jurídica 33/11. La comunidad posee la tenencia precaria de las tierras brindadas por la comuna de la localidad de San Pedro de Colalao y hoy los quieren desalojar por intereses empresariales. El INAI nacional y provincial, la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y el INADI de Tucumán sabían lo que pasaría y no hicieron nada para evitarlo. Nos dice el comunicado que nos hace llegar la comunidad, que pide la suspensión del desalojo ya y el cese de la violencia contra los pueblos originarios. Ahora es Tucumán, hablábamos de Bariloche, donde hay una cruzada con los terratenientes, y también allá en el sur, en toda la Patagonia, donde las asambleas ambientalistas y nuestras comunidades están planteando una férrea resistencia al avance de las plantas nucleares, al avance de las represas, al avance de las mineras, al avance de todo lo que es destrucción y riqueza para unos pocos. Hablábamos la semana pasada, ¿te acordás, Juli, sobre el Pacto Federal Minero? La semana pasada o la anterior, sobre el Pacto Federal Minero y sobre esta exención impositiva brutal que se hace. O sea, se entregan recursos naturales que para nosotras no tienen precio, porque son la vida, ¿no? ¿Cuánto vale el aire que respiraste hoy? Nada, no me lo pregunto, o sea, no entra en mi cabeza. ¿Cuánto vale el agua sin cianuro, señora, señor? Claro. ¿Cuánto vale no agarrarse un cáncer, digamos? ¿Cuánto vale eso? Bueno, a todo eso le ponen un precio que es muy bajo, además, que produce altísimos rendimientos para los pocos empresarios, para el sistema financiero, en realidad, en el que se manejan esas grandes corporaciones, que da entrada libre a todo. Y ahora, en Tucumán también nos están desalojando. Nos están desalojando porque necesitan nuestra tierra para pudrirse en plata y llevársela fuera del país, bien lejos, ¿no? Previo adorno con unas migajas para los políticos y las políticas cómplices, para los que se alían, ¿no? Cuando hablábamos de la restitución la semana pasada, analizábamos con Marco, ¿no?, un poco la historia. Habíamos visto unos días antes el documental Inakayal, La negación de la memoria, que está disponible en YouTube. Yo estoy haciéndole así como a todo el mundo que veo, ¿viste Inakayal? Sugerencia pleno, sí. Míralo. A ver qué recordamos, ¿no? Y Osvaldo Bayer y Balco, el historiador, insisten en esto, ¿no? Muchos de esos líderes y esas lideresas mapuches iniciaron su trayecto como lo que se llamaba en la época indios amigos, indios buenos. Es decir, venía el teniente coronel andando la pampa, hablaba con el cacique, se ponían más o menos de acuerdo, se fijaban, y había algunos de esos hermanos y esas hermanas que para no perderlo todo con el escarmiento de la tortura y del asesinato y del secuestro de nuestros hermanos, se aliaban y se transformaban en ejércitos auxiliares. Es el caso de algunas comunidades mapuches, tehuelches, ranqueles que habitaban la zona, que se reconocieron más tarde como pampas. Y en el video este que les cuento en Inakayal, en el documental, lo que explican los historiadores es que el Estado, una vez terminada la campaña al desierto, fue particularmente cruel con los indios amigos, con los indios buenos, con lo que se llamaba en la época. Muchos de los que están en las vitrinas de los museos son esos hermanos, esas hermanas, que en pos de conservar la vida de sus familias, de subsistir, de lo que sea, aceptaron trabajar con el hombre blanco. Una herencia que tenemos que, además, nos da, es importante recuperarla, con lo doloroso que es rememorar esa experiencia. Es necesario recuperarla porque hoy por hoy eso sigue sucediendo y necesitamos nosotras, las nietas, las tataranietas, tomar la experiencia de que a nadie que haya negociado con estos intereses les fue bien. No hay un solo caso, ¿no?, de una comunidad, de un pueblo, que haya pactado en los términos del blanco, del Estado, del capitalismo, y haya salido bien parada. A la larga, hay una gran traición aguardando por nosotros. A la larga, hay un dolor mayor con el dolor que nos evitamos por plantarnos en rebeldía. El caso de Calfulcurá es notable. Lo aprende muy rápidamente. Muy rápidamente se da cuenta Calfulcurá que la alianza con los ejércitos no es sostenible en el tiempo y se revela y cambia. Muy rápido, algunos caciques, algunas machis, algunos loncos interpretan esto. Otras, seguimos hoy por hoy, en la actualidad, aprendiéndolo dolorosamente, ¿no? Entonces tenemos este panorama en el país en el que algunos hermanos son desalojados, castigados, perseguidos, y otros y otras están viendo, ¿no?, como las vías intermedias de dónde me paro, de cómo hago, de cómo avanzo. Y hay en muchos casos y en muchas provincias una connivencia alarmante entre representantes del INAI y de los consejos aborígenes provinciales con los gobiernos. Connivencia que implica desalojos, connivencia que implica persecución. Y es también un aprendizaje largo que tenemos por delante. Acá nos dicen los hermanos de la comunidad Colalao, lo sabía el INADI de discriminación, lo sabía el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, lo sabía el municipio, lo sabía la provincia que esto iba a pasar. Son supuestamente órganos institucionales que tienen que velar por el bienestar común. Son los mismos que mandan la policía o que omiten dar defensa, dar apoyo, dar ayuda. Por eso es interesante también, cuando analizamos la cuestión de nuestros pueblos aborígenes, entender que, como en todos, digamos, en todos los pueblos, uno no es bueno o malo, o luchador, o víctima, o victimario, por pertenecer a un determinado grupo. Uno es lo que es por lo que hace todos los días, y por el lado en el que decide pararse, ¿no? Así que, como cada programa, mandamos nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro apoyo, nos ponemos de ese lado, ¿no? Del lado de los desalojados y de las desalojadas, de las perseguidas, de las encarceladas, y le seguimos reclamando a los que se han comprometido desde diferentes instituciones y organismos que se pongan de ese lado. Lo necesitamos de manera urgente. Se nos vence en octubre la ley 26.160 que suspende los desalojos. Estamos en un contexto en el que hasta que termine el relevamiento territorial del INAHI, que se pagó ya como 4 veces, no puede haber desalojos de comunidades. Y no hacemos otra cosa que informar desalojos. No hacemos otra cosa que informar encarcelamientos, que informar despojo y lucha con la ley vigente. Porque eso, ni siquiera pretendemos ir contra la ley. Pretendemos que se reconozcan los derechos. Los hermanos de Colalado, los hermanos del Pool of Cuyamén, los hermanos Huichí, 24 pedidos de captura para los hermanos Huichí de Formosa. Preocupante, terrible. Los hermanos de Misiones. Los hermanos de Misiones que hemos tenido nosotros la posibilidad de conocerlos y que han vivido, digamos, viven una permanencia de la conquista aberrante, ¿no? Hemos escuchado, produciendo materiales en otros espacios, los periodistas locales de Posadas pidiéndole a las autoridades del Consejo Aborigen que les garanticen que se queden adentro de sus reservas los guaraníes, que no quieren que los guaraníes ni siquiera estén en la vía pública en la ciudad capital, digamos, en Posadas. Hemos vivido cómo se les canjean bonos de comida por silencio, por obediencia, en comunidades que, para que se den una idea, hace 3 años un relevamiento de un grupo de médicos asentados allá que dice de 35 niños que nacieron, murieron 32. Un contexto de desnutrición, porque aparte no olvidemos esto, las demandas no son dinero para irme de vacaciones, ropa último modelo, no son ni siquiera de un nivel adquisitivo, es agua, comida, salud pública, tierra. ¿Qué es esto? Vida. Las cosas mínimas para la vida. Comunidades enteras. Hemos hablado de las comunidades de Salta que no tienen agua potable y que se mueren en verano como moscas los niños y sus madres adolescentes porque no hay agua para tomar, porque toman agua de los charcos y enferman. Dijo el presidente Macri que con mucha suerte y viento a favor, noviembre, diciembre, hay un plan para llevar agua potable. ¿Cuántos son 9 meses sin agua? 9 meses más sin agua, ¿no? En unos cuadros de desnutrición alarmantes. Son reivindicaciones que me parecen que, más allá de la línea ideológica que cualquiera puede sostener, son las más mínimas, son las más elementales, y que no son solamente para las comunidades aborígenes. ¿Quién de todos y todas nosotras no tiene derecho a un pedazo de tierra para tener una casa? ¿Quién no tiene derecho a alimento para estar sano, sana? ¿Quién de nosotras y de nosotros no tiene derecho al agua? Todos nosotros, todos y todas, según nuestras constituciones, ¿no? Según nuestro Estado de Derecho. Silencio, así como... no hay mucho que aportar, digamos, me parece como una incoherencia increíble la del Estado, la del sistema, lo que propone el sistema, ¿no? Leyes que no se cumplen... un montón de incoherencias, no, de verdad que no me entran en mi cabeza. De injusticias. Claro, porque, o sea, son condiciones mínimas y humanas, digamos, o sea, no te pones no te planteas, digamos, qué necesitas para seguir subsistiendo como ser, digamos, ¿no? Como una necesidad básica y primaria. Sí, pero y lo más doloroso a veces, ¿no? Es que encima hay que escuchar cada pavada, ¿no? Hay que escuchar decir a nuestro presidente, a los funcionarios, estamos creando empleo, estamos creciendo, estamos esperando el segundo semestre primero, esperando que ahí los hermanos que no esperan están padeciendo, ¿no? Por nuestras esperas, por nuestros momentos, para todo. Acá seguimos creyendo que la palabra, por lo menos a nosotras, nos libera, nos saca todo esto de adentro. Claro, totalmente. Nos saca todo esto de... Uno lo agarra por el celular, lo lee, se le llenan los ojos de malas noticias y de angustia. Y por lo menos puede, desde tan lejos, decirle a todos esos hermanos en Tucumán, en Bariloche, que estamos a disposición para lo que requieran. Desde acá también, sosteniendo. Sí, y que digo, como persona, digo, que habita este espacio y que forma parte de este sistema, también el compromiso de ampliar tu conciencia y de poder replantearnos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Porque cuanto más recuperamos nuestra memoria, más sintonizamos con nuestros hermanos y más entendemos que cómo es la vida, digamos, ¿no? Y que no tiene absolutamente, por lo menos en mi experiencia, nada que ver a lo que plantea este sistema. Desde ninguna perspectiva. Al contrario, han tomado cada valor, cada necesidad primaria, si se quiere, que necesita el hombre para seguir viviendo en este planeta, y lo han trabajado de forma tan increíble para apresarte, para robarte esa libertad de no poder elegir, de no poder sembrar, de que tu agua no llegue hasta el campo para que el cultivo siga creciendo, de dominar la semilla, que para nosotros es sagrado. Digo, han agarrado las necesidades primarias y han hecho leyes, han hecho hermosos y pequeños sistemas, organización de bla bla bla, bla bla bla, institución de esto, de lo otro, todas mentiritas pequeñas, mm-hmm, que por donde el hombre pueda buscar un libre pensar, ahí tenés. La organización para no sé qué. Ah, bueno, me voy por el otro. La institución de no sé cuánto. La ley. No, la es... recomendación internacional. Yo creo que la deben usar como papel higiénico en todas las casas de gobierno de todo el mundo, las recomendaciones internacionales y los preceptos, ¿no? Las cartas de los pueblos indígenas de la OEA, donde somos todos libres y bellos y tenemos nuestro derecho a la autodeterminación y a la tierra. ¿Eso en lo concreto? No pasa. No pasa, son muy pocas las comunidades. Hablábamos la semana pasada con los hermanos mapuches de Azul y les preguntábamos esto. Un trabajo enorme, la lucha de la restitución, demás. La pregunta clave es siempre, ¿tienen la tierra? No. La tierra es lo más difícil. En Misiones, viste que hablábamos recién, consultamos al INAHI. Señores, ¿qué pasa con el relevamiento territorial de Misiones, uno de los lugares del país con mayor concentración aborigen de todo el territorio? ¿Qué pasa con el dinero que destinó el INAHI? ¿Y qué pasa que el INAHI fue y se lo destinó para que lo administre un aliado fundamental de la familia en el poder de turno? Eso es lo que pasó. Y el dinero desaparece. Y los guaraníes, si te callas la boca, te quedas acá. Y si no te callas la boca, te meto preso, te desalojo. Todo esto que sucede. O te mato de hambre, te dejo ahí, te mato. Como nuestro hermano Santillán, por ejemplo. Como Agustín. Vamos a leer en el próximo bloque la carta que nos dirige Agustín Santillán y el pedido de difusión de él y de su señora Gabriela Torres, que también fue presa. Digamos, Agustín continúa preso. Pero Gabriela estuvo como unos 20 días demorada y presa por ser la mujer de, ¿no? Por haber participado supuestamente de un montón de hechos delictivos. Vamos a, en el próximo bloque, si querés, a leer esa carta y a recordar un poquito a los hermanos del norte. Son ya, mirá, como a las 5:30. Vía de comunicación. Tenemos el 451-6917. Y por WhatsApp tenemos el 670-5190. Y si no podés sintonizar, ¿no?, vía aérea con la antena, nos podés escuchar en la página web de radionauta.com.ar.

pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. A cambio de nada me asistieron y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber. Las 6 menos 20 casi ya de la tarde. Se pasó, ¿no? ¿Cómo se pasó? Se fue pasando el programa ahí. De a poquito se fue haciendo. Bueno, estábamos escuchando Caliamarca, Cuando florezca el chuño. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo florece el chuño? No sé, pero es muy rico y es muy interesante las propiedades nutritivas que tiene. Súper recomendable. En algún otro momento lo vamos a comentar, ¿no? El chuño, para la gente que no está vinculada, con que no pasó de 122 para allá, porque yo vivo, yo en mi barrio somos bolivianos, peruanos, y yo que sé, paraguayo, que y paraguayo. Paraguayo y un par estamos de todos, estamos todos algunos juntitos. Reconocidos, otros no todavía. Claro. Y allá el chuño se vende, pero como loco, ¿eh? A rolete. Si van en algún momento para allá, para 122, en alguna de las tantas dietéticas que nos atienden las cholitas amigas, es como una papita negra chiquitita, redondita, que es una papa que tiene todo un tratamiento. Es una papa que la cosechan, las guardan en sacos y las hacen congelar. O sea que la misma es una papa de altura, por ende tiene como otras características. Entonces la hacen helar a la papa una vez cosechada. Entonces primero en los techos y después en el agua. ¿No? Más o menos por ahí. No queremos macanear mucho, así que cuando venga Mario le podemos preguntar. Yo te lo tengo fresquito porque lo escuché hace poco. ¿Sí? Pero es impresionante. El trabajo que lleva, imagínense ustedes, ¿no? Cosechan, ¿no? Sacan ya el trabajo de la cosecha que ni les cuento. Sí. Bolsa, atado, y se ponen las bolsas en el lecho del río, de los desaguaderos, para que le pase el agua helada por arriba, y se traba con unas piedras gigantes para que no se lo lleve la corriente. Eso está una cantidad de tiempo ahí bajo el agua, congelándose cada vez más. Y después hay que secarlo, hay que sacarle toda el agua para que eso dure. ¿Cuánto dura? ¿Dos años el chuño? Ah, no sé, no te quiero volasear. No me acuerdo. Pero es lo utilizaba el Imperio Inca y lo utilizaban también en la zona del Tiahuanacu. Era la forma en la que se almacenaba en unos grandes, no me sale, che, el nombre, ¿cómo le dicen? Graneritos, un lugar como un molino. No, ¿viste donde meten el grano? ¿Cómo? Las colcas, tal cual. Ahí está. Y que tienen, acá en nuestra pampa, se llaman silos, que son como esos sistemas de almacenaje que podía durar no sé qué cantidad de tiempo y que eso les posibilitaba justamente poder subsistir a las hambrunas, poder subsistir a las sequías, poder tener una reserva de alimentos también para que cada niño, cada niña que nace llega al mundo con su pedazo de tierra y su comida guardada. Y su semillita también, ¿no? Se le proveía. Y a los varoncitos se les da llamitas cuando, como una forma de introducirlos al sistema económico, uh-huh. Cuando los bautizan, cuando se les hace la ceremonia del bautismo, se les da unas llamitas como símbolo del trabajo, ¿no? Y que puedan ir creciendo y desarrollándose. Sí, y acá, viste, Julia, acá en el campo, en provincia de Buenos Aires, eso, yo tengo mis primas, todos nosotros cuando éramos chicos criados en el campo, y nacés y está el potrillito. Es verdad. El carnerito, viste que vas teniendo, yo tengo mis dos ovejitas y es como que cada chico tiene para el cumpleaños, eso es, se verdad. Sostiene. Sí, es verdad, a mi hermana le habían regalado un ternerito. ¿Viste? El padrino, sí, me acuerdo. Eso sí. se sigue haciendo. O los pollitos para criar. En el campo se regalan los pollitos. Estos son tus dos pollitos, estos son los dos pollitos de tu hermano. Y así después un lío tenés que juntar los huevos. Que es donde están hidando. Pero bueno, estamos trabajando nuestro alimento, ¿eh? Seguro. Acá seguimos, acá. Ay, la memoria está, rico. Me hiciste acordar los huevos de campo, Juli. Amarillo. Y el naranjón. Sí. Y el pollo también, cuando tenía gusto a pollo. El pollo cuando tenía gusto a pollo. ¿Qué? Sopa pulsuda, como se dice, pulsuda la sopa esa, ¿eh? De pollo criado a maíz. De pollito criado a maíz. Eso ya, ¿no? Sí, sí, ¿sabés, ¿no? que tengo una señora, tengo un punto ahí para conseguir bichitos ¿Tenés? Ricos? Sí, sí, no, posta, tengo el dato. Atención. Porque estoy a punto de conseguir pato, de acá, bichito de acá, de estas tierras, y es patito criado a maíz y que tiene el mito, se tiene el mito de que es dura la carne. Bueno, mentira. Es mentira. Hay que saber en qué momento se mata el animal, cómo cocinarlo y nos hacemos unos ravioles rellenos de patito criollo. Así, te voy a invitar a comer. Yo soy ya está dicho acá, ¿eh? Te quedó el compromiso. Quedó el compromiso. Se vienen los ravioles de pato que nos va a hacer la Julia. Sí, es que lo tengo, pero ya es coordinar y tenemos los patitos. Yo lo único que sabía sería con el pato en la naranja. No, ni idea, nunca lo probé. O sea, de chicas nos daban para comer de todo, pero de todo es de todo. Mi papá, yo me acuerdo, trabajaba en el campo y siempre se traía algún bichito. O sea, hemos comido mulita. Qué rica, la mulita en escabeche. Y la bizcacha. Y me acuerdo también, eso es como lo que más refresco tengo en gusto. Sí, porque yo sí me acuerdo de que traía la mulita, la mataba, toda la secuencia, pero no me acuerdo la parte de haberla comido, pero sí me acuerdo que traía los cuartos del ñandú. ¡Ay, qué rico la pata de ñandú! Y se hacía la milanesa. ¿Qué es una carne negra? Magra. Es negra y es una carne magra, bajo en colesterol. Tal cual. Muy buena carne, dicen que es químicamente que es muy buena, digamos, que no tiene colesterol malo. Yo me acuerdo allá en el rancho, ellos vivían todavía en los ranchos de adobe. Sí. Y sabés que del ñandú te hacía las milanesas, pero también nos hizo comer, pero de todo en escabeche. La liebre en escabeche, manjar. Que es como un pollito. Suavecito, blanco, suavecito. Yo me imagino que los veganos y los vegetarianos están haciendo arcadas. Perdónennos. Bueno. Tuvimos un momento glotón. Porque ya estamos pintando para la cena, ¿no? En dos horitas. Sí, ya está bajando comiendo. El solcito, se vino el invierno a la madriguera. Rapidito nos metemos. ¿No? Y mañana y será otro día. Sí, de una. Bueno, la cuestión, todo esto derivó en el chuño. Ay, y vamos a y de postre lo teníamos a nuestro querido y copado Ricardo Iorio y Flavio de los Kailaks sonando con el tema de Allá en Tilcara. Sí. Mire vos, tengo un par de problemas con Yorio, pero no lo vamos a hacer público acá, bueno, porque es un debate que tengo con mi hermano heavy metal. A mí me gusta su voz, y claro, para mí es suficiente, música, para mí, por ahí es muy básico, bla bla bla, pero no sé, me vibra muy lindo el sonido que tiene su voz, me gusta. Vozarrón sí. Tiene. Bueno, hemos distendido un poco porque nos toca volver a meternos, así, de cabeza. No le podemos esquivarlo, porque... No lo podemos esquivar porque no es necesario, que aunque sea 4, 6, 8 orejas más, las que sean, llegue esto que nos hace llegar el hermano Agustín Santillán. Agustín, hacemos un repasito así medio rápido. Es de la localidad de Ingeniero Juárez, con su mujer Gabriela Torres. Él es maestro bilingüe, empezó... trabajando en las escuelas, denunció en el 2014 las escuelas rancho en Formosa. Salió por todos los canales, en un especial que hizo Canal 13, como parte, bueno, de esas internas políticas. A veces se filtra una información de nuestros pueblos, y Agustín Santillán denunciaba las escuelas rancho, la falta de agua potable, la falta de alimentos, la falta de asistencia sanitaria, en todo ese contexto, y desde ese momento se fue ganando el mote de enemigo público. A partir de ese momento se fue constituyendo para el poder local de Formosa y para la policía como un enemigo público. ¿Por qué? Por pedir lo básico para sus comunidades. Ingeniero Juárez es una de las localidades más pobres del país, ya no de Formosa, ahí muy cerquita en la frontera con Salta, donde una de las grandes carencias es el agua potable. En el transcurso de estos años, como dirigente, participó en Copiwini, la organización que estuvo en la 9 de julio, como 2 años, con el hermano Félix Díaz y Amanda, su señora, que estuvo peleando y pidiendo por estas comunidades. El pueblo Huichí, así como el pueblo Com, son los pueblos más antiguos de ese territorio. Son los pueblos donde se asentaron sus tatarabuelos y ahí siguen viviendo. Agustín está preso desde hace más de 2 meses ya por exigir lo que el Estado se comprometió a dar, lo que la ley se compromete a que tengamos todos. Y sigue preso. 22 causas penales tiene, 22 delitos se le achacan. Hace unos 15 días Amnistía Internacional, que nosotros hablábamos recién de las recomendaciones de los organismos internacionales, bueno, Amnistía se dirigió a Gildo Infran, entre paréntesis, 22 años de gobernador Infran, ya. O sea, son esos poderes feudales enquistados, pasa gobierno, pasa todo tipo de facción política en el orden nacional, y estos son como los grandes poderes a nivel provincial. Amnistía le mandó entonces a Gildo Infran una seria advertencia y una recomendación, diciendo que ya se está usando demasiado en esa provincia, está siendo alarmante el uso de la prisión y de las causas penales como modo de persecución de los líderes sociales. Amnistía Internacional, ¿qué debe haber hecho Gildo con todo esto? Papel toilette, insistimos, porque no hubo ninguna modificación. Tan dura la situación de los hermanos allá, tan inamovible esa causa penal, que lo tienen encerrado para que no moleste al hermano, que Agustín Santillán nos dirige a todos una carta con fecha 26/6/2017. Esto fue el día lunes, el día 26, aniversario del asesinato de Darío y Maxi. Y dice: hola, les escribo desde la alcaldía de Las Lomitas, donde me encuentro detenido hace más de 2 meses. Quería pedir una vez más la ayuda de ustedes de difundir esta carta, que en el día de la fecha voy a hacer huelga de hambre. La razón es porque estoy preso injustamente. Pido mi libertad. Los que hacen mal están sueltos, y yo tengo que andar sufriendo en calabozo día y noche. Les pido a ustedes que me ayuden. Así esta carta llega a todos y sea difundida. 2. Más de 2 meses en calabozo, me culpan cosas que no es verdad. Soy inocente. Estoy preso por los políticos que quieren tapar la corrupción y genocidio de los huichís. Si me pasa algo a mi vida, ellos son los culpables. Firma Agustín Santillán, que inició ya hace 2 días esta huelga de hambre pidiendo su libertad porque es injusta la detención del hermano. Como la situación de hoy, ¿no? En el mismo día. ¿Cuántos presos aborígenes tenemos? ¿Cuántas presas? ¿Cuántos recluidos para que no molesten? ¿Cuánta gente adentro? Ni hablar de cuántos muertos, ¿no? Es bastante más complejo recontarlos. Sí poner el acento en el que tenemos un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Todo un andamiaje de legislaciones que busca garantizar los derechos mínimos, que está siendo completamente negada. No está habiendo la suficiente gestión desde los organismos que están afectados para esta tarea, para darle una mano al hermano Agustín, y no se están cumpliendo los procesos que garantizan que si el hermano no tiene probado, no tiene fecha de juicio, no tiene por qué estar detenido. 2 meses ya de detención para Agustín Santillán. Así que hacemos llegar este abrazo solidario a toda su familia, a todo el pueblo huichí de Formosa, al pueblo Com, al pueblo Pilagá, y al pueblo Nivacle, que son las 4 grandes etnias del norte. ¿Te parece, Juli, si escuchamos un poquito más de música? Dale. Del mar lo vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Iban montados en bestias como demonio del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Se oyó la voz del monarca de que Dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan de lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la riqueza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Pero quedó el maleficio de entregar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos las puertas y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como un extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejará mi pueblo? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cuándo dejarás mi pueblo? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cuándo dejarás mi pueblo? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿En qué luna estamos, no? Porque ahora estamos ya, se fue el solcito. De menguante para luna nueva, calculo. De menguante para luna nueva. Bueno, con esa fuerza de la luna, con la fuerza. Todo para adentrito, sí, sí, totalmente. A descifrar. A revolverse un sí, poco. Sí, a revolver la olla, a ver qué sale. El rato ese calladita mirando el winner de la ventana, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Porque aparte no nos dejaban, ¿viste? No, tenés que producir, tenés que andar, tenés que estar activa, tenés que estar atenta. No, quiero escuchar el viento un rato y a la tarde, che. Qué lindo, sí. ¿No? Sí, y más acá, en estas tierras. Que suena lindo. Que suena lindo. Chifla bonito, sí. Chifla, ¿eh? Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Vamos yendo del rancho. Vamos juntando las cosas. Vamos a ir levantando los monos y bueno. Un poquito. No tenemos hoy a las compas de Porción de Placeres. ¿No? Hoy no vienen. Vuelven en julio, ¿eh? Vuelven en julio. En julio vuelve. No vienen, pero. Bueno. Pero van a ir estando. Va a venir igual ya en un ratito, vuelve Pablo Lesiani, porque ellos tienen el programa después. ¿Qué? Ah, empiezan hoy un nuevo programa. Sí. No, lo estaban haciendo ya. Ah. Programa cómico. Que también tenemos que. Que le pregunté, che, ¿no tienen personajes de mujeres? ¿Y qué dijo? Se quedó pensando. Se quedó pensando y creo que sí tiene algunito. Tiene por ahí uno guardado. Se lo tiene pensado. Se lo tiene pensadito. Se lo tiene visto. Viste, hay que estar ahí, ¿no? Buscando el lugar. Pechando, ¿no? La mujer tiene que ir pechando y decir, pará, ¿de dónde está? No. Por eso, acá las hermanas de Porción de Placeres nos enseñaban un montón. Nos van a seguir enseñando. Hoy no. Y vamos a tener que pechar para seguir sosteniendo esa fuerza, así que... ¿No? Que no es poco. Sí, de una. Bueno, ¿nos vamos entonces? ¿Quién es tú? Hoy estuvimos. Ah, a dale. Ver, en la operación técnica, el pulpo, el único, el inigualable... Alejandro Malcos Colque. Y uno de los integrantes más chiquitos de la academia. Totalmente, Esteban Colque Ariel, como dice él. También nos estuvo acompañando. Y se comió mis chocolatitos que lo guardé. Sí, se tomó su tecito acá, todo. Venimos preparados, ¿viste? Completo. Claro, es como el caracolito. Traemos con la casita. Con los chicos y la canasta. Con los chicos y la canasta. Hay que proveer, ¿viste? Que la hora del... Todos alimentados y bien nutridos. Muy bien, a sus horas, comido a sus horas. Todas nosotras también, ¿no? Todo. Estuvo Mariana Ferreira, que nos va a pagar con intereses, así como si fuera el Fondo Monetario Internacional al revés. Ponele. Nos va a pagar con intereses la columna de danza que no nos hizo hoy, la semana que viene. La semana que viene la vamos a traer. Vamos a ver cómo la traemos a Mariana para que esté las 2 horas acá con nosotras. Para que nos acompañe. Estuvo en la producción periodística Noelia Carrasana, Sofía Silva, Marco Giovanetti, y en la conducción abrió nuestro mayor Mario Aucarraime. Desde el Cusco, señora. Desde el Cusco, nos mandó ahí toda su bella voz. En locución sería... Es mi primer cierre, che. Che. Ese che no... Cintia Centurión. Mucho gusto. ¿qué tal? Y bueno, ¿quién les habla? Juliana Barón. Ahí pechando. Muy bien, poniendo. Sacando la lanza y aguantando la tosca. Sí. Bueno, y nos reencontraremos entonces miércoles que viene, 4 de la tarde en Radio Nauta, firmes acá, llueve, truene, al pie del cañón. Y ahí sí, no tenemos que. Y hacemos deuda, porque también dijimos que íbamos a tener música colombiana. Vamos juntando deuda para el miércoles que viene. Sí, a mí yo me hago cargo de los ravioles de relleno de patas caserito, de eso yo me voy a hacer cargo. Manejar, perfecto. Hasta ahí te cubro. Y saludamos a todas las hermanas que estuvieron viniendo, que están viniendo y llegando del Cusco, y también las vamos a ir trayendo de a poquito, a que vengan a compartir cómo fue la experiencia de estar en una ciudad sagrada, de estar viviendo experiencias muy interesantes a nivel espiritual, a nivel físico, comiendo cosas, que si te digo lo que comés cuando vas para allá. Todo lo que comieron. Nah, tomamos chicha, no saben lo que es la chicha. O sea, tenemos para compartir ahí. Hay que traerlas nomás. Ese aprendizaje. Bueno, ya van a ir desfilando. También un saludo para nuestro oyente fiel del Caribe. Che, que trae esa fuerza ahí del Caribe para nuestro hermano Carlito Jaén. Y también un beso para su compa Valentina. Ay, la tenemos que traer a Valentina. Mujer de plantas, divina. Es yuyera Valentina. Es yuyera, es una divina. La tenemos que traer también para que nos comparta todo lo que sabe, porque las plantas nos curan también. Sí, mucho trabajo tiene respecto a lo que es conocimiento respecto a lo que son plantas nativas. Muy interesante lo que nos pueda compartir la Valen. También hay que traerla, hay también que empezar a pechar, ¿viste? A traerla, de a poquito, ¿no? vamos convocando. Sembramos la intención. La vamos llamando. Y empezamos a hincharla, a insistirle, sí. Así de a uno. Gracias a todos los que nos estuvieron y a todas las que nos estuvieron escuchando en este ratito, que nos estuvieron acompañando. Por ahí nos van a escuchar en otro ratito vía internet, porque tienen ahí todos nuestros programas en la página de Radio Nauta. Y también a todos los que pusieron la voluntad, la fuerza, el cariño, el amor, y por cualquier cosa no pudieron llegar, decirles que las vamos a estar esperando acá el miércoles que viene. Sí. Besito para todos, con toda la fuerza ahí de la luna. Nos vamos para el rancho. Jayaya, nos vamos para el rancho.